Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. Buenas tardes, Quillo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? A ver si cogemos así el ritmillo ya, porque joder, llevamos una marcha entre las fechas estas católicas y... Y luego que el Armero también se pone católico, para irse por ahí, que le va la jarana más junto en tu lápiz. Que somos muy católicos aquí. Estamos fallando más que una escopeta feria. A ver si recogemos el testigo ya de la regularidad y no dejamos abandonados aquí a la audiencia. De tanto poneros católicos, solo vamos a poner aquí a Striper. Correcto. Bueno, que no nos vamos a enrollar más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Tras una semana de asueto, arrancamos con el potente heavy metal de una banda salmantina como son estos 1945 o 1948. No, perdón, 1945. ¿Vale? Que se me iba la pinza. Banda de puro y auténtico heavy metal con un lustro de actividad y que de forma independiente se han currado un EP de, bueno, lanzado en 2018. Y este primer trabajo largo, titulado Heavy Metal Is Not For Sale. Ya sabéis, queda clarísimo. El heavy metal no está a la venta, tío. Te puedes comprar los disquitos para llevártelos a casa. Pero el género la como chupita, tal no se vende, no se vende. La claro. Chupita de cuero te la puedes comprar, te puedes comprar muchas cosas. Los artilugios, pero la actitud no se vende, coño. Disco del que hemos extraído el tema de inicio del programa en un intervalo de apenas un año. Nos hace llegar a ambos trabajos la gente de Metal Devastation. Y From Hell ha sido el tema de apertura, el que te has echado por la oreja. Bueno, Casimoto. Ya. Yeah. Después de una semanita que el armero ha estado por la capital por del por reino. Por los madriles. Comiendo y bebiendo, que bueno, pues joder, pues a los que tenemos una edad esto del comer y el beber no va bastante. Hombre, yo no tengo tanta edad y a mí también me va. Y cualquier excusita es buena, claro. El hace los años, esa cosita, el no se claro. Toma vejete y lo celebra con su coleguita de allí de Madrid. Claro. Y se va a echar, pues eso, un cocidito y luego se va a poner cocido. Claro. Que no es lo mismo comer cocido que luego ponerte cocido. No, no. Hicimos las dos cosas. De cocido en cocido y tiro porque me toca. Claro. Bueno, pues eso, que estamos aquí, a ver si cogemos la regularidad ya. Bueno, que el mes que viene, en febrero me voy también a hacer otra escapada gastronómica. ¡Ala! Esta vez a los vascos, mire, pero bueno, todavía queda dos o tres semanas para ello. Casimoto, recordamos ese número de teléfono, anda. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla. Todos los minutos, segundos y horas del día y del año y del mundo mundial. Y del mundo mundial. Correcto. Aunque están por ahí. Liando. ¿Te has enterado ahora que están por ahí los antihoras? O no los sé cómo, antihoras. Ahora sí. Tenemos los negacionistas. Los negacionistas del tiempo, del tiempo eso tiempo, es. Los negacionistas. Pues no, joder, este está todo el rato. Aquí, a mansalva. Da igual cómo queréis contar los segundos. Va a estar. Va a estar, correcto. Él va a estar. Bueno, recuerda también esas redifusiones, Casimoto. Por supuesto que sí. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y saludamos a la peña. Pues porque tenemos ya aquí unos cuantos. A todos los punkis del Comando Alicante. Los punkis buenos. Desde el Centro Social Magallanes. Ahí nos están escuchando y les saludamos. También a nuestro amigo y paisano Rubén, que por ahí dice, hostia, dice que está con el ojete abierto. Suena muy mal eso, ¿eh? Suena, dice, por aquí estamos con el ojete abierto. Madre, ¿el izquierdo o el derecho? Yo a mí eso del ojete en mi pueblo suena muy mal. Desde Madrid tenemos a Tania y Alejandro nos dice que bueno, que están preparando el bolo de esa noche, que así que no están a la escucha, pero bueno, que les saludamos igual porque nos escucharán en de forma enlatada. Y por el vía WhatsApp tenemos aquí a la gente del Comando Barcelona, nuestro amigo, el Comando No Barris, nuestro amigo José Luis, y a Elena que nos saluda. Mi Helen nos escucha desde casa de su papi. Saludamos al señor Justo y a la señorita, no sé, señora Agustina, digo lo señorita porque es chiquitita. Bueno. ¿Sabes? Pero ya es veterana ya, Agustina y Justo, grandes. A la piratilla, tenemos también a la piratilla y online escuchándonos. Al igual que a la Giralda Metálica, nuestro amigo Samuel. El que no falla. Desde Zúrich, que es la capital suiza, también nos tenemos a la escucha. Saludado quedan Ah, también tenemos a la escucha a nuestros nuevos compañeros del faro de, del fin del mundo. A Juanchi, nuestro amigo el chavalín, Juanito el chavalín, alias Juanchi. O sea, al revés, no lo sé, da igual. El orden de los comunicados no altera el producto. Así que vamos a seguir. Vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí es otra banda de true heavy metal que tras un debut en forma de EP publica su primer trabajo largo y son los austríacos de Venator, con un sonido y producción al que definen como retrofuturista. Ese primer largo... Casi mucho estamos con los géneros. ¡Ay, los géneros! Pues el caso es retro, pues porque tienen un sonido muy añejo. Y futurista, pues bueno, pues porque... Es que es de género tonto. Porque hablan de cosas muy marcianas. Cojones marcianos. Ese primer larga duración verá la luz de la mano del sello Dying Victim Records el próximo 25 de febrero. Echoes from the Gutter es el título del mismo. Y nos quedamos con el que es su primer single para conocerlo. Así que no valga este Night Rider para adentrarnos en el mundo futurista con sonido retro, pero con humor de esta gente llamada, como bien he dicho, austriacos ellos, Venator. We'll be right back. Ecos desde el canal, Echoes from the Gather, es el título de este nuevo trabajo de los austríacos Venator, del cual os hemos dejado un tema con este Venator, como perdón, Night Rider, ese motero de noche, ¿eh? Aquí a Tania que dice que le molan Venator, peleona, nos dice Piratilla, y la madre de mi Elena que me dice que soy, que valdría para vender colchones por los pueblos o mantas. Que no tendría precio. Allá viene. El charlatán me dice, joder. El de los ajos. El que iba a la furgoneta vendiendo ajos. ¡Ajos sí, en la puerta de su casa! ¡Ajos en la puerta de su casa! ¡El colchonero lanero! Bueno, pues lo teníamos. Continuamos. Saludamos a Javi Truman, también, desde tierras riojanas. Por cierto, gracias por la botellita de vino que me trajiste el día de la laca. Que me la trajo San, la última vez, no sé si lo comenté el último programa, pero si se me ha olvidado, pues ahí queda, que es de bien nacido ser agradecido. Así que muchas gracias, Javi, por la botellita de vino. Continuamos con más cosas. En el último programa ya os hablábamos de ese primer envío recibido por parte del sello galo de Steel Shark Records, colocando un debut magnífico por parte de una banda italiana llamada Bastet. Pues bien, en ese envío también nos hacían llegar otro debut al que hay que prestar especial atención. Un álbum de 9 temas que alcanzan los 50 minutos de auténtico heavy metal con un leve halo al power y un claro regustillo a unas influencias ochenteras que están muy bien plasmadas. Bloodlust Awakens se titula esa ópera prima y la ha creado una banda formada a medio camino entre Japón y Noruega. Nos valdrá un tema como Assassination para conocer a estos tipos llamados Dragon Sway. We'll be right back. think you are the hero. One day everybody will find out you're just a zero. Hard to climb up the cliff when people see who you really are. Got the heart to change, but you're just a game master. Something's really afraid to. Don't need to know that truth. Don't need to hear your story. Had your track, trusting on me, it's such a crime. Get out of my way, I'm done. 3, 2, 1, good. Why are you so damn stubborn? I'll hit the streets tonight. This time got that shit in the city. You can control now. It's too late to rewind. Why are you screaming out my name? Why are you so damn stubborn? Assassination es el tema que acabas de escuchar, incluido en Bloodlust Awaken. El debut de estos tipos llamados Dragon Sway, una banda formada a medio camino de la Tierra del Sol Naciente y de la gélida Noruega. Ahí lo teníamos, y que ha fichado por un sello galo, el que lleva nuestro amigo Pascal, llamado Steel Star Records. Vaya triángulo, ¿eh? ¡Oh! Tremendo, vaya. Francia, inicio, Noruega, ¿eh? Japón, vaya triángulo. Sí. Bueno, vale, lo tenemos. Grande, ¿eh? Sushi, queso asqueroso y frío, mucho frío. Salmón noruego. ¡Hostia! Salmón noruego. Y el sushi. Pega. Con arroz japonés, ¿eh? Sí, claro. Ojo, ¿eh? De hecho, uno de los grandes mercados importadores en Noruega es Japón, precisamente sí, por el rollito del sushi. Vamos, impresionante. Igual que aquí el atún rojo nos lo quitan de, del barco de chanquete antes de sacarlo a puerto. Los japoneses ya lo están comprando. Aún no lo han pillado y ya se lo llevan. Pues con el salmón noruego pasa lo mismo. Atún rojo, que te cojo. Saludamos, como bien hemos dicho, a nuestro amigo Pequeño Tarnasco, que lo tenemos ahí ya conectado al chat de Conciencia Rockera. El sheriff. Helicdo depende de dónde, nos dice Tania. Bueno, vamos con más cositas. Hombre, en Noruega, para ir de sport, tampoco te creas tú que es no, mucho. No. Para ir con la Rebequita, igual a veces, depende, igual es hasta poco, la Rebequita. Bueno, vamos a continuar con más cosas, centrados únicamente en la nórdica Noruega. Nos adentramos en otro trabajo debut, un EP de 5 temas, forjados para formar un heavy metal de un muy leve aroma progresivo, con atmósferas y letras oscuras y melancólicas. Un debut totalmente independiente que volvemos a recibir gracias a una agencia de promoción como es Metal Devastation. Con el título de All is Vanity, nos encontramos con una gran producción moderna y efectiva, donde se aprecia claramente cada uno de sus instrumentos, que te envuelven en un maravilloso momento como el de Still Here, que es que utilizamos para daros a conocer estos noruegos que responden al nombre de Sinister King. Realmente impresionantes cómo suenan estos noruegos. Still Here era el tema que has escuchado, incluido en All Is Vanity, este nuevo EP de esta formación que acabamos de conocer, Noruega, y que responde al nombre de Sinister King. Muy bueno, sí. Recordar, por aquí nos viene recordando Tania que tiene sangre en noruega, pero que dice que prefiere el cálido Caribe. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque, a ver, en el, como dice aquí la peña del Comando Alicante, que en el Caribe y el calorcito mucho reggaetón, que el rock and roll bueno está arriba, en el norte. Así que... Además, joder, que cuando hace fresco te pones una rebequita así bien y ya está, se apaña, ¿no? Claro. Con el calor, joder, cuando ya tienes 40 y tantos grados a la sombra, eso no te abriga ni María Santísima, ¿sabes? Ay, Dios mío. Pues bueno, vamos a continuar con más cosas. Acabamos de sobrepasar en 3 minutos la primera media hora de Misión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla para que los disfrutes todos los minutos, días y segundos del año. Aunque te sacies. Hasta que salgas del rock hasta los cojones. Que te rebose. Todo el rato ahí. Ay, en Latinoamérica también hay rock. También hay. Pero sí. mucha calor. se calientan las birras enseguida. Lo bueno que tiene el norte, que te sacas una birrita en la terraza y no se te calienta, aunque te la bebas tranquilamente, ¿sabes? Claro. En el Caribe, ahí abajo, con esos calores, te las tienes que beber a toda hostia. Y claro, luego te pillan unos pedos como Alfredo. Y no puede ser. Como Don Fernando. Don Fernando, una banda que hemos descubierto hace un rato. Ojo, Don Fernando. Que nos han mandado la gente de BJF. Pero bueno, a falta de escuchar el disco en profundidad, los pondremos la semana siguiente, porque lo poco que hemos escuchado es bien, ¿eh? Es bien. Está bien. Es bien. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Recordamos también, Casimoto, la redifusión. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y bueno, recordar también que ahí está nuestra página de Facebook, que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, cambiamos el rumbo hacia terrenos más duros, si lo hacemos con una reedición que nos llega de la mano a un sello nuevo como es Sounds of Hell. Estamos ante el único trabajo de los Thrashers, Death Sirius, que publicaron un único trabajo en 1991 y que apenas vio la luz en su día en Alemania y Benelux. Benelux, ya sabéis que es el principado ese, sí, que coge parte de Holanda y de Bélgica. Ahora el citado sello lo rescata por y para deleite de los Thrashers centroeuropeos, que lo han estado buscando y que era una pieza muy cotizada por haber sido una edición muy limitada. El caso es que estamos con la reedición de It's a Nice Day. Nada que ver con el disco de Bon Jovi, que no tiene nada que ver. Pero esto, ¿eh? Eso era Half a Nice Day. Pero bueno, ese es el título, It's a Nice Day, y con una clara esencia crossover tenemos 12 temas, de los que extraemos este, con el curioso título de Donald and Daisy. No tiene... no busques esa inocencia infantil de los personajes de Disney, ¿por qué no? No. Así que atentos, si te va el thrash metal con estos belgas llamados Death Sirius. We'll be right back. Bueno, o sea, lo teníamos crossover en estado puro. Esa fusión entre el thrash, el punk, lo que se denominó hardcore, y luego esta variación que popularizaron bandas como The Ray, Methods of Destruction, o los propios Anthrax. Pues ahí estaban fuertemente inspirados esta gente belga llamada, como bien hemos dicho, Death Serious. It's the Next Day, su único disco del 91, que es el que acabas de escuchar, del cual os hemos entregado un tema como este, Donald and Daisy. Pues bueno, es reeditado por un sello italiano como es Sons of Hell. Y bueno, Tania nos dice, nos da las gracias por ponerle gasolina de esta dura. ¿Qué es lo que le va? Pues venga. Y dale con el reggaetón, que no gasolina, que no. Que no es gasolina, que es metal. Que es diésel. Inyectamos un poquito de mala folla, no de gasolina, de mala folla. A ver qué pasa. A la línea a seguir. Y lo hacemos con otro trabajo debut, en esta ocasión dentro del black metal melódico, de un combo finlandés que la semana que viene, concretamente el viernes 28 de enero, verá cómo su primer retoño será puesto ante el maligno de forma monumental. Que ese es el título, nombre o título, de tal ópera prima, en la que plasman furiosas batallas, momentos folclóricos, épicos y místicos. Momentos ejecutados por una banda imponente, misteriosa e incluso mágica, pero también nebulosa y amorfa, según nos dice la propia banda, ojo, ¿eh? Así que estos son los finlandeses llamados The Mist from the Mountains, de los cuales adelantamos un tema de su debut, como es este Thus Spake the Tongueless Serpent. Joder, con los titulitos, casi hace falta un libro, para escribirlos. No, sí, entre el título, el nombre del grupo y los títulos ya. Se te va el boli, Vic. The Mist from the Mountains, así se llaman estos finlandeses. Yeah! Bueno, pues ahora teníamos Thou Spake the Tongueless Serpent, que quiere decir algo así como así habló la serpiente sin lengua, ¿eh? La serpiente que no tiene lengua, pero que no vea cómo habla o cómo grita o berrea. Dice que tenemos contento aquí al personal, a la conciencia rockera. Aquí el comando Alicante bailando mientras reparten platos por la mesa. Tania, que se está jodiendo el cuello, al igual que por ahí, bueno, la pella, porque está descerebrada. Pues aprovechar el ratito, porque luego vienen las moñadas y del armero y se joden los rompecuellos, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos con más cositas. Esto que habéis escuchado viene de Finlandia. Se llaman The Mist from the Mountains. Ese debut lleva por título Monumental, que realmente no se le va, pero nada, el título, porque el álbum es así, grandilocuente, enorme, monumental. No dejamos las sonoridades más oscuras y en esta ocasión nos llegan desde la vecina Portugal, una banda que está inspirada en la naturaleza y la espiritualidad y que mezcla estos dos elementos para embarcarte en un viaje entre lo oscuro y lo brillante, con un sonido de lo más visceral. Debutaron el año pasado y el próximo 25 de febrero su segunda obra será escupida a este mundo de la mano de Argaze Records. Eternal Haunted Source será el título de esta nueva obra, de la que adelantamos un retazo, como es el titulado Cold Howling Wind, y que lo firman estos lusos, que son Winter Moon Shade. Tú no sabes lo que es el viento frío. Tienes puta idea. Pues ahí lo teníamos, desde la vecina Lusitania a estos black metaleros, Winter Moon Shade, en la más pura línea del true black de bandas como Darkthrone o los primeros Mayhem. Salvando las distancias, pero bueno, ahí estaba la esencia. Sí, sí. Crudos, crudos, como el pescadito en Noruega. Noruego. Y en la cocina nipona, ¿vale? También lo usan crudo. Pues eso, ¿cómo esta banda? Cold Howling Winds, ese frío y el aullido del viento frío. Que como dices tú, estos lusos no tienen no ni tienen puta idea. Que se vengan aquí. Asoma el morral Moncalle y te va a decir tú lo que es el viento frío. Aquí en el valle, que parece que estamos viviendo en un tubo, ¿eh?, de canalización de aire acondicionado. Madre de Dios, Eternal Haunted Source es el título de ese segundo trabajo de la banda portuguesa. Y la oscuridad en esta ocasión la desviamos o la derivamos a términos de electrónicos y góticos, ya que un sello como Massacre Records nos ha hecho llegar un recopilatorio que aglutina toda la carrera de una banda que ya hemos puesto aquí y que está dentro del género que mencionamos, como son los suizos Stoneman. Un álbum doble con el título de Dark Circus. 2004 a 2021, que es la etapa comprendida en este álbum, y bueno, y la que es la carrera en sí de la banda que nos ocupa. Es una compilación oscura, brutal y a ratos una agridulce declaración de amor a sus seguidores y a la música en general. Un viaje nostálgico a través de las dos décadas de Stoneman. Un trabajo que sirve para recoger lo mejor de la banda para los que ya la conocen y que sirve de tarjeta de presentación para quien no conozca todavía estos oscuros suizos. El tema que daba título a su trabajo de hace 5 años es el que nos quedamos. Stein, o pronúncialo como quieras, porque hablan en alemán y no tengo ni pajolera idea cómo se dice. Stein. Bueno, pues ese tema nos vale para recordar a los gótico electrónicos de Stoneman. Ahí va, que viene el hombre de piedra. Que viene. Ojico. Ich wurde sterblich geboren, wollte unsterblich sein. Ich war aus Fleisch und Gefühlen, aber nun bin ich Stein. Ich war unendlich verloren, war ohne Platz in der Welt, war nur ein Mensch unter vielen, auf mich allein gestellt. Aber ein Haus hat viele Steine, ein Stein alleine ist noch kein Haus. Darum sind wir auch nie alleine. Wir sind die Steine in einem Haus. Wir sind nicht alleine. Wir sind die Steine in einem Haus. sind nicht allein. Tania dice que si esto es una de las moñadas del armero, pues que le gusta. A mí también, la verdad, que por eso lo hemos puesto. Stein, llámalo como sea. El que sepa alemán que se pronuncie. El Samu, que nos dice el Samu que... Pero el Samu no se pronuncia, nos ha saludado... Estaba aprendiendo alemán el Samu, ¿no? Estaba aprendiendo alemán, porque claro... Quiere nacionalizarse suizo. Y el alemán es una lengua, pues vamos... Que hace falta bastante, para llevar el día a día en Zurich, en la Suiza, está donde está viviendo, pues sí. Pues eso, estamos escuchando Steinman. Ya me confundo, Steinman. Claro. Mucha piedra. El hombre de piedra, como dice aquí casi mucho. El hombre piedra. Banda que ya hemos puesto en alguna ocasión aquí, o sea, en este suena, programa. A mí me suena, sí. Que bueno, pues que ahora nos recopilan las dos décadas de existencia de la banda en este The Dark Circus, que es un trabajo recopilatorio que nos llega de su sello, de mano de su sello Massacre Records. Bueno, nuestros amigos de Invisible, ay, los vamos mis a poner. Chicos. Ay, mis chicos. No sin antes recordar el teléfono, porque acabamos de llegar al meridiano del programa. Son las 3 de la tarde. ¿Recordamos ese número de teléfono, Gasimoto? Por supuesto que sí, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco, Asalto Mata Radio rock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los minutos y días y horas del año, por mucho que le joda a los antihoras de los cojones. Correcto. Aquí estamos todo el rato. Los negacionistas del tiempo. Pues que son unos garrulos. Pues todo el tiempo, todo el tiempo ese que decir que está este hombre ahí. El tiempo no existe, tú te arrugas, pero el tiempo no existe, ¿no? ¿Vale? Que digo, Casimoto, vamos a recordar también las redifusiones. Venga pues, las redifusiones en Radio Mae los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición de jueves al viernes, 12 de la noche. Witching Hour para los amigos. La hora bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ya sabéis que en la página nuestra de Facebook subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y continuamos ahora sí con nuestros amigos de Invisible, que están preparando el que hace su cuarto trabajo de estudio de una forma novedosa, aunque ya hemos completado algún disco de esta manera, anteriormente. Mm-hmm. Publicando uno a uno cada tema a modo de single. El caso es que llevan 5 temas lanzados ya desde que nos ofrecieron su primer tema ya por el mes de septiembre. El todavía disco sin título tiene previsto su lanzamiento el próximo 15 de abril. Y a tema por mes nos cayó el último de ellos el pasado día de Año Nuevo. Lleva el título de Vuelve a Robar. Y en él... os dejamos, y es el que os dejamos para ir paliando la espera de poder tener completo ese nuevo trabajo de nuestros paisanos y amigos de Invisible. ¡Opa! We'll be right back. Teníamos, vuelve a rodar. Oye, la motoreta que casi no se le pone en marcha. Ahí la motobomba. Yo no sé la de pernadas que la ha tenido que cascar el pedalito para que arrancara la motito. Ay, Dios mío. Vuelve a rodar, así se titula el nuevo single de nuestros amigos Carmelo, Adrián y ¿cómo se llama? Y Dani Metal. Los locos de la colina, ¿eh? Y la buena escudera María, no nos vamos a olvidar de ella, que siempre va con ellos. Va con ellos, a todos los lados. Es que esta canción, quieras que no... La madería. Esta canción, quieras que no, ese vuelve a rodar con esa moto arrancando después de tanto tiempo de parón. Es que tiene su... Mola, su puntillo, tiene su puntillo. Sí. Le estaba dando la vuelta y digo, hostia, así que tengo... Todavía no sabemos el título, que saldrá en abril el disco. Esperemos que cuando ya lo tengan todo recopilado, tener una visitita, ¿eh? Siempre es agradable tener a Adrián y Carmelo por aquí y al friki. Al individuo. Al Dani Metal. Al individuo del vago. Del vago no, del bajo. Del bajo. Vago, pues no lo sé, porque le invitamos a que viniera y ya no se ha pronunciado. Hostia, pero a las cuatro cuerdas yo no sé. Hostia, cómo le da el cabrón. Bueno, ponemos otro aporte al rock de aquí y lo hacemos con la banda gallega liderada por Jesús Suárez, conocida como Mar de Fondo, la cual nos ha hecho llegar su tercer trabajo, el cual es una evolución hacia sonidos más personales, alejándose cada vez más de esas influencias al rock de bandas como Barricada o Marea. Mucho más definitorio es este 38 pasos, que es el título de una obra, con partes más duras y otras casi sinfónicas y atmosféricas. Un álbum casi intimista, donde colabora Cuchi, Fernando Madina y el Drogas. Ojito, colaboraciones de peso en el rock estatal. Sobre todo por el Cuchi. Sobre todo por el Cuchi. Con amor y cariño, ¿eh? Exacto. Siempre con amor y cariño. Pero nos quedamos con un tema como Cicatrices, que firma desde cosecha propia, sin colaboración ni ayuda alguna, y que nos deja claro el rumbo a seguir de una banda como esta gallega, llamada Mar de Fondo. Sangran impasibles. 38 pasos es el título del nuevo trabajo, tercero hasta la fecha de estos gallegos llamados Mar de Fondo, que hemos puesto, hemos seguido desde sus inicios, que nos sorprendieron muy gratamente, haciendo bueno, pues un rock muy, muy de barrio, un rock muy, muy urbano, muy, sí, muy similar a, pues como hemos dicho, a lo que hacía Marea, a lo que hacía Barricada, a mil bandas que sí, hay Taco, en este país, sí, es un... y que han evolucionado pues bueno, pues a un rock mucho más íntimo, intimista, más sinfónico, incluso progresivo, si me apuras. Me recuerdan un tanto una banda ochentera de finales de los 70, primeros 80 en España, que se llamaba Chacal. Sí. Que tenía un rollo así muy similar, vamos, un hard rock que no degluta a todo el mundo fácilmente, es. Por aquí ya algunos se quejan, bueno, la letra, me estaba diciendo Piratilla que la letra le mola mucho, pero que no terminan de convencerle. Bueno, pues es que claro, son bandas que hay que escucharla. Este disco es un disco que hay que escucharlo varias veces, pero que termina entrando, porque realmente hay mucha calidad. Es que son discos. Tampoco es que sean muy complicados, pero son discos de estos que lo escuchas una vez y te gusta una cosa, lo escuchas la segunda y descubres ciertos toques en un lado, en un otro. Y eso que me he tirado uno de los temas más accesibles del disco, porque tiene cositas muy peculiares este álbum, que hay que escucharlo con mucha atención, pero que es un gran trabajo este 38 pasos es que ha grabado. Es que es lo que pasa un poco en el progresivo, que cuando conforme más te lo vas poniendo, más cosas vas descubriendo de cada tema. Correcto, así es, así es. Bueno, nos vamos desde Galicia, nos vamos hasta Estocolmo. Desde allí nos llega una nueva banda fuertemente inspirada en aquel sonido surgido en Seattle, en ese Seattle de los primeros 90s. Ahí mi grunge. Y es que el sonido de estos suecos bien nos lo definen como un post-grunge, con un sonido y una producción más moderna. Todo no grunge. El caso es que El caso, Casimoto, que va bien, es que si lo flipaste en su día con bandas como Sun Garden o Alice in Chains, deberías darle un momentito a estos tipos. Ya sabes que ya tú, a ti ya sé que no te gusta, pero ya sabes que una de mis bandas pilares es Nirvana. A mí no me tiran mucho, pero bueno. Soy más de Alice in Chains y Sun Garden. Nirvana al principio, o sea, hablo de Blitz. No hablo ni del Nevermind, hablo de Blitz. O sea, eso era más hardcore, más que grunge. Pero bueno, pues el caso es esto, que si te va el género deberías darle un tiento a estos tíos. Porque hay calidad aquí a cascoporro, El disco que nos ocupa vio originalmente la luz hace casi un año ya, y es uno de esos que rescato, perdidos entre todo lo recibido. Nos lo envió en su día su sello GMR Music, y es un compendio de 11 temas que alcanzan poco más de 40 minutos, de una mezcla inteligente de energía y melancolía, titulado Devil's Machine, y de la que extraemos un tema como es este que vas a escuchar, titulado Hopeful Winds, para que nos dejemos caer en el olvido a estos nórdicos que responden al nombre The Roof Down. Yeah. pues ahí teníamos esas alas de esperanza, Hopeful Wings, Wings, incluido en Devil's Machine, que es el debut de estos tíos, llamados Roof Down, y que, bueno, pues que, como bien hemos dicho, nos recuerdan enormemente a ese grunge, ese sonido surgido en el Seattle de los 90. Sí, pero más de... Sí, lo que hemos dicho, más de Alice in Chains, sí, antes que Nirvana. Nirvana era algo más... No tiene nada que ver. Esto es más, sí, Alice in Chains, incluso Pearl Jam podría llegar a aparecerse también en algún momento. Pero bueno, el caso y lo imprescindible e importante es que no dejan de tener un sello bastante personal estos suecos, que como bien hemos dicho, responden al nombre de Roof Down. Y vamos adentrándonos en terreno de hard rock melódico. Recordamos a unos británicos que dábamos a conocer el año pasado con un álbum de retorno, un trabajo del que le separaban 32 años de su predecesor y única obra hasta la fecha. Pues bien, estos tipos le acaban de dar continuidad a ese disco de regreso y nos dejan su tercer álbum, que al igual que con su anterior, ha visto la luz de nuevo con el sello Escape Music. Ayer mismo fue la fecha de lanzamiento del mismo y se ha puesto en el mercado con el título de End of the Line. Y nosotros lo celebramos con un tema de puro AOR, como es este Roundabout, que es el tema extraído del tercer trabajo de los británicos Bite the Bullet y el que os dejamos para su escucha. Disfruten, señoras y señores, si os gusta el rock más melódico. Bite the Bullet. Oh, Bueno, se lo teníamos Bite the Bullet, impresionantes, grandes estos británicos, jarroqueros muy melódicos. Roundabout era el tema que has escuchado, incluido en End of the Line, el fin de la línea o de la ringlera, que decimos en mi pueblo. Ahí al final, donde se acabó la ringlera, pues ahí está, pues eso, End of the Line. Bite the Bullet, desde el Reino Unido. Y bueno, en el último programa vamos a conocer el primero de los dos volúmenes con el que el combo nórdico At The Movies han irrumpido en el mercado discográfico. Ya que en el musical ya lo hicieron a poco de encerrarnos confinados en pandemia, con sus vídeos en los que tributaban a las bandas sonoras de las películas que la mayoría de nosotros vimos de chavales. En el segundo volumen, centrado más en la década de los 90, encontramos un tema que inicialmente firmaran los holandeses Shock and Blue, y en un lejano ya año de 1969, y que luego popularizaran un trío de chiquillas llamado Bananarama. ¡Bananarama! ¡Ojo! El caso es que el tema en cuestión ha figurado y ha sido y ha puesto sonido a unas 7 películas por lo menos. Y rara es la generación que no haya escuchado al menos una vez este tema llamado Venus, que es el que os vamos a poner y que magistralmente realiza la gente de At The Movies. Y que ahora han plasmado en CD y en vinilo a través del sello alemán de Atomic Fire. La palabra prohibida para el armero, vinilo. Correcto. Así que bueno, ahí lo tenemos. Venus. Joder. Llevado a cabo por At The Movies. She's got it! Y mi Helen dice que a su padre le gusta esta canción. Dice, esta es buena, esta es buena. Y la de By the Bull es que también les ha gustado. Me alegro. No todo va a ser aquí como el pequeño ternasco que ya me estaba poniendo en la conciencia rockera los putos emoticonos de que se estaba sobando el lío puta de él. Pues es el ralentí de la comida. Mala gente, como dicen los punkis de Alicante. Mala gente este pequeño ternasco. Ay, este tema nos lo clavará en algún rellano. Sí. Fijo, dice Rubén. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Esto era el Venus de Bananarama. O bueno, inicialmente grabado por Shocking Blue. Una bandita. Sí. Es que esta es una detrás de otra. Casimoto está ya. Está flipando con la cabeza. Estoy entrando en calor. Ya te pareces a. ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre del Travolta en La Fiebre de la Noche? ¿El Fiebre del Sábado Noche? Sí, ¿cómo era? Tony Manero. Tony Manero, te apetece echar el Tony Manero ahí. Ay. Que no es el armero, ¿eh? What can I do? I was thinking about you. Bueno, pues ahí lo tenías. No voy a cantar, que va a joder. Hemos puesto nada. Venus, esto está incluido en The Soundtrack of Your Life, en su segundo volumen, y llevado a cabo por los nórdicos at The Movies. Y bueno, vamos con más cositas. Amantes de los sonidos más melódicos dentro del hard rock, estad atentos a uno de los nuevos lanzamientos del sello Frontiers, que en una de sus bandas de laboratorio ha reunido a su brazo derecho, Alessandro Del Vecchio, que en esta ocasión haciéndose cargo del bajo, y a la guitarra está Andrea Seveso, que no es Seveso, Seveso se llama, con V, Seveso, todo junto, de la banda de Robin McCauley. Y a la batería tenemos a Michel Sana, con dos N's, de los brasileños Brothers Against Brothers. Una tripleta de talentosos músicos para arropar la voz del finlandés Eric Kramer. Hard rock melódico, al más puro estilo nórdico, es lo que encontramos en la ópera prima de este proyecto, que verá la luz el próximo 28 de enero de la mano del citado sello italiano. Del mismo, os adelantamos un tema como es Tonight, esta noche. Esta noche, que es por ejemplo la que nuestro amigo Javi Biota, que ha venido a visitarnos, celebrará su cumpleaños, que lo hizo ayer, y que nos va a invitar a unas birrillas. Que ha hecho 40 y todos, ¿eh? 40 y todos, ha hecho 40 y, 40 todo, y todos, y ya todos, no tengo tú. Ninguno más para contar, Para el que viene ya, estrenas década. La vuelta al jamón. Sí, el año que viene la vuelta al jamón, yo ya sé la de hace dos años, la vuelta. Así vamos a conocer a este proyecto con el apellido del vocalista en cuestión, que tal y como hemos dicho, es el de Kramer. Maybe I'm Tonight es el tema que has escuchado, incluido en All the Way, el que va a ser el nuevo trabajo, el debut de este sueco llamado Krymer, y que el sello Frontiers pondrá en el mercado, bueno, pues nada, cuando he dicho, el 28 de enero, la semana que viene. Alessandro Del Vecchio, Andrea Seveso y Michael Sana son los músicos que acompañarán a este tipo, llamado Eric Krymer, ¿vale? Y que con su apellido, pues dará forma a este proyecto. Vamos a continuar con más cosas. Desde tierra gélida como es Islandia, surge una nueva banda de power metal que ha tenido la capacidad de sorprenderme muy gratamente a estas alturas del cuento, que está todo inventado, ¿vale? Tal vez no ofrezca nada nuevo, pero lo que hacen lo realizan con una frescura y una maestría realmente contagiosa. Surgidos de una tierra volcánica y desierta, oscura y de viento helado, no como el de aquí, pero casi. Casi, casi. Que propicia, es bastante propicio para crear la música más oscura, como la mayoría de sus compatriotas, ¿no? Que se dedican todos a hacer black metal y metal de desalmaos, ¿vale? Pues bueno, pues el caso es que lo realizan. Estos tíos llegan a y retoman los cuentos de hadas, dragones, caballeros valientes. Hombre, que Noruega de eso también tiene. Bueno, pero o sea, Noruega, Islandia o bueno, los países nórdicos. Pero menos. Y le dan un, bueno, el caso es que le dan un halo de luz a tanta oscuridad. Y es que la música, como bien he dicho y hemos dicho muchas veces, es cíclica y todo vuelve. Incluso el power metal, que ya estaba agonizando y de repente. Ay. Han salido ya un par de bandas que hace que retomes el género con un poquito de entusiasmo. Y si no, escucha. Sí, bueno, sí. With the magic of Winefire Steel. Con la magia del acero o el viento del acero del viento del fuego. Bueno. Que yo me lío. Con la magia de la varita de acero. De la varita de acero, lo que sea. A ver, como, impresionante el título, ¿vale? Título de un debut que te remonta dos décadas atrás, por lo menos en el sonido. Ay, la varita de acero, así es como se te queda sin veas en Islandia. Sí. Dos décadas atrás, cuando el power metal gozaba de su mejor estado de forma. Y un tema como este, Creatures of the Night, que nada tiene que ver con el clásico de Kiss, nos sirve para corroborar la valía de estos tipos que responden al nombre de Power Paladin. Darkness falls and magic stirs as we become the creatures of the night. We'll be right back. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Vaya guitarrita, ¿eh? Casi no. A ver, power metal, pero yo creo que se degluta. Sí. De otra manera, ¿eh? No, hombre, es que... A ver... Es un soplo de aire fresco realmente para un género que estaba muy manido ya. Es que el power metal yo creo que la década hasta de los años 2000 es que yo creo que llegó a saturar. Ese es el tema. Porque es que fue un boom de un montón de bandas saliendo una detrás de otra, todo era power metal. Y haciendo siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y de repente te viene una banda como esta. Sí. Que sí, mucho doble bombo. Te recuerdan en alguna ocasión a Dragon Force por la velocidad. Sí, Sonata Ártica. Por la velocidad y tal. Pero es que luego los tíos unos monstruos tocando, tío. Ese toque blues y que ha tocado la guitarra en ese momento determinado, eso es un... Una fuerte influencia en los sonidos más jarroqueros, sin duda alguna. Impresionante, se llaman Power Paladin. Bien. A mí que el power metal ya me había saturado completamente. Pues por eso te lo decía que era un soplo de aire fresco dentro del género. Que no decimos las cosas por nada. O sea, el paladín del poder, ¿eh? Esto verá la luz de la semana que viene de la mano del nuevo sello que es Atomic Fire, el mismo sello que ha puesto en circulación los dos discos de AT Movies, que nos va a poner a la venta también la semana que viene o a la próxima un nuevo proyecto liderado por Kim Marcello y Tommy Hart. Casi que no. Lo vamos a poner aquí la semana que viene, lo tenemos preparado ya para la semana que viene, buenísimo de flipar. Y otras tantas cosas que tienen, grandes clásicos como Michael Schenker, como Sonata Ártica, como Destruction, todos ellos van a sacar... Bueno, pues dos elementos que se fueron de Nuclear Blast y se han montado este nuevo sello. Sí, y se han llevado media escudería con ellos. Pues algo será. Algo el será. Nuevo, algo el nuevo trabajo de Corleone, el guitarra de Gotthard. Y los Anzen, los japoneses que estaban con Nuclear Blast, creo que también se han ido con esta gente. Podría ser, sí. Vienen, bueno... Aún ha empezado el sello a andar, que los cuatro primeros lanzamientos ven la luz este mes y ya tienen un repertorio, una escudería de... ¿Cuántos sellos veteranos la quisieran para sí? With the Magic of Wayne Fire Steel se titula el trabajo, el debut de estos islandeses, de los cuales os hemos dejado con una maravilla de tema como este Creatures of the Night. ¿Cómo se llaman? Power Paladin. Y bueno, vamos con más cosas. El heavy metal más clásico y tradicional sigue más vivo que nunca. Y es que cuando surgen mil bandas que lo alimentan, como es el caso de unos holandeses que son los que vamos a ofreceros ahora, pues bueno, pues es que la llama está ahí, no se apaga. ¿Vale? Una banda que el pasado domingo 16 de enero ponían en circulación y de forma independiente, el que es su segundo trabajo de larga duración. Un disco que nos llega gracias a una agencia paisana de la banda como es Very Heavy Productions, con el título sugerente de Scores of Humanity, que sería algo así como el flagelo de la humanidad. Encontramos temas como el de Body Farm, para el cual ha colaborado en la guitarra, ojito con lo que voy a decir, nada más y nada menos que Dennis Stratton, el que fuera guitarra de los primigenios Iron Maiden. Así que ahí tenéis el tema en cuestión para conocer a estos metaleros neerlandeses llamados Boring. Just leave. Bueno, es impresionante estos alemanes, perdón, holandeses llamados Burning, como aquel mítico trabajo de Acept, ¿no? Incluso podían tener una reminiscencia en el sonido. O como los míticos Burning de aquí de España, ¿sabes? Pero que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero... Se asemejan más a los alemanes, ¿eh? Sí, eso sí. Body Farm se titula este tema que has escuchado, en el cual colaboraba en la guitarra Dennis Stratton. Estamos en la época de la granja de cuerpos, ¿eh? Sí, sí, de la granja de cuerpos. La granja de cuerpos. Skulls of Humanity, ¿eh? Esos cuerpos que se flagelan, ¿eh? Humanos ellos. Y que es el título del nuevo trabajo de estos holandeses llamados Burning. Ojito, impresionante a lo que vamos a poner, impresionante el fantástico estado de forma. Madre mía. Por el que atraviesa una de las bandas clave en forjar la denominada New Wave of British Heavy Metal. Esto es clásico. A más no poder. Pero clásico, ¿eh? Además, el tema que vamos a poner, ¿eh? Porque tiene su cosa. Una banda como son Tigers of Pantan, que después de regresar con el nuevo milenio, pues bueno, pues no han estado parados en ningún momento, publicando trabajos de forma periódica. El último de ellos vio la luz hace poco, a poco de que nos encerraran al mundo entero en el confinamiento y tal. Y en este periodo, además de publicar un recopilatorio de estas dos últimas décadas, acaban de grabar un EP de 4 temas. Un EP que verá la luz el próximo 25 de febrero de la mano del sello Mighty Music, que es el que está lanzando sus últimas obras, y en el que han regrabado 2 temas de su mítico Wildcat, álbum debut de la banda que vio la luz inicialmente allá por un lejano ya, 1980. Y 2 temas nuevos más que vienen en el EP, que son los que completan este trabajo corto pero intenso, a la par que maravilloso, del que nos quedamos con uno de esos clásicos regrabados, como el tema que vais a escuchar, llamado Fight Down. Así que bien suena un tema añejo como este, totalmente rejuvenecido y actualizado por Tigers of Pantan. Bueno, o sea, lo teníamos aquí, la piratilla que nos dice que no conocía a Tigers of Pantan, que no le sonaban de nada, pues joder. Este fue el primer cassette que tuvo el armero de esta banda y no te sabría decir en qué año lo conseguí. Mírate la portada. Pero vamos, probablemente sería en el 84 porque iba al instituto yo, o sea que... Pues fíjate. Y es un disco del 80, así. Búscate la portada del último disco, que creo que era, si no recuerdo mal, era un tráiler esnifándose... Eso el anterior. Un paso de cebra. Más o menos. Sí, o sea, pero, eso, pero eso era el single, la portada del single. Single. Eso es maravilloso. Tigers of Pantan, Fight Down era el tema que has escuchado, que es un clásico que venía en aquel mítico álbum del 80, primer trabajo de Tigers of Pantan, una de las bandas acuñadoras del término New Wave of British Heavy Metal, junto a Iron Maiden, Saxon, The Flipper. Sí, pero una de esas bandas que nunca se nombran. Bueno, aquí las hemos puesto bastante, sí. Y el armero en el infierno, sí, pero que es una banda que suele ponerla bastante tirando a mucho. Sí, sí, pero que en concepto global normalmente nunca se nombran. No, es la como, verdad. Es como sí, cuando se habla del rock and roll y se habla de... Sí, es como una banda que ha quedado delegada ahí, claro. Pero bueno, que es uno de los grandes, Así es como solo decir que John Sykes salió de aquí. No, sí, es así. Es como cuando se habla del rock and roll, se habla de Deep Purple y se habla de tal y tal, pero nunca se nombra a Uriah Heep, por ejemplo. Correcto, o sea, así es. Pues bueno, A New Heartbeat, un nuevo latido de corazón, es el título de este EP de cuatro temas. Dos temitas nuevos y dos regrabados de aquel mítico Wildcat del 80. A los cuales les han lavado la cara y bueno, pues les han dado un toque actual. Y lo han hecho muy bien. Sí. Es lo que me decías tú. Que sí, hay mucha gente que hace ha habido esto muchas no hace bandas bien. Que la han cagado, han regrabado discos enteros, como Twisted Sister, que por regrabó ejemplo. El Stay Angry entero y no es lo mismo, no suena para nada a lo que era. Saxon también hicieron algo parecido, recopilaron una serie de temas que regrabaron y tampoco sonaban igual. Tigers of Pantan lo han hecho muy bien, la verdad. Maravilloso las dos regrabaciones que han hecho del Fight Down y del tema Killers, que es el que está sonando, que es otro tema que vio inicialmente a la luz en 1980 en ese Wildcat y que ahora han regrabado la gente de Tigers of Pantan. Muy grande, sin duda. El clásico, aunque ya me lo mencionaba nuestro amigo Javi Biota, que lo tenemos aquí, que por cierto, ayer hizo los añitos, 40 y todos. 49. Felicidades, Javi. Muchas gracias. Javi Retro, nuestro amigo Biota, Javi Retro, que a la hora de poner el clásico ya nos mencionaba y nos ponía alerta, que ya lo sabíamos porque se gritó a voces, sí. La marcha ayer de Meatloaf. Ayer nos dejaba Marvin Lee Adai, más conocido como Pedazo de Carne o Meatloaf. Sin duda un grande de la música en general, ganador de un Grammy. Ha vendido millones, le dice el hombre de los 100 millones, porque ha vendido más de 100 millones de discos. No, una de las grandes voces de la música. De la música en general, ya no del rock, de la música en general, sí señor. Ha participado en películas musicales también. Más de 60 películas, ha tenido una suculenta carrera como actor. Sí, señor. Y ayer pasaba mejor vida sin decirnos la familia, que dio un comunicado sin comunicar de qué ha sido la pérdida, ¿no? Si ha sido COVID, si ha sido alguna enfermedad común, ¿qué ha pasado? No lo sabemos. Nos deja con 74 años y más de una docena de grandes trabajos grabados e infinidad de colaboraciones, así como de películas. Es de justicia que el clásico de la semana sea para él. Así que dejando a un lado su mítico debut, Bat Out of Hell, que ya, si no me equivoco, no, ya pusimos algo el año pasado, nos vamos con un tema que tenía una marcha impresionante y que hizo en colaboración de una de las grandes voces de la música también, y a la que le tenía muchas ganas de poner yo también aquí. Un tema que aparecía, que es el final de Death Ringer, el segundo trabajo de Meatloaf, el segundo trabajo de estudio, lanzado originalmente en 1981, y en el que colabora nada más y nada menos que junto a Cher. Este tema es Death Ringer of Love, y con él deseamos que descanse en paz a Meatloaf. Clasicazo. En Senderos del Rock, que lo pone el armero desde su portátil. Así que sube la pista, Casimoto, que ahí va. Descansa en paz, Meatloaf. Cacho de carne, clasicazo en senderos del rock. Wild, wild, wild. Bueno, nosotros nos vamos, tenemos que ir, nos dice Piratilla que nos vamos puntuales. Sí, sí, es que a ver, sí. Tenemos que recordar que a partir de febrero, o sea, el programa que viene, no, programa que viene, en el pleno fin de semana de San Valero, festividad aquí en Zaragoza, nos visita nuestro gurú, San, pequeño San, pequeño Ternasco. Y que al siguiente, en febrero, tendremos detrás nuestro el Faro del Fin del Mundo, que pasa del domingo al sábado. Entonces, Por lo tanto, hay que ir acostumbrándose a moldar ya el tiempo. Hay que ir pillando buenas costumbres. Correcto, a coger las costumbres de antaño de tener que irnos a la horita, ¿vale? A nosotros nos vamos ya, será hasta la semana que viene, chavales, de ser malos, muy malos, larga vida al rock and roll.